y porque no solo nos hermanamos en el dolor, también nos hermanamos en la misma lucha, que será la lucha que en definitiva nos salvará a todes. Las travestis y trans no tenemos la capacidad de parir, pero sí tenemos la capacidad de engendrar otra historia. Luana Berkin presente, aborto legal, seguro y gratuito ya. Actualidad, voces trabajadoras, indígenas, luchadoras, organizadas, feministas, periodismo en Furia Traba, hasta las 11 en Radio Presente. Bienvenidos a Furia Traba, otro lunes acá, compartiendo con todos ustedes. Vamos a estar acompañándolos y que nos acompañen, por supuesto, hasta las 11 de la mañana. Con información de lo que va a estar ocurriendo en el día de hoy. Intentaremos hablar del paro que Camioneros, la CTA y CETERA va a estar llevando adelante el próximo jueves. Tenemos un lunes abolicionista en Furia Traba. Sobre este tema vamos a estar hablando con Alejandra Salgado, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y es una compañera integrante del Grupo Maleza. También vamos a estar hablando con otra compañera, amiga y feminista, Silvina Perugino. Ella es abogada, especialista en género, es investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, parte del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Géneros de la Facultad de Periodismo de La Plata, militante y abolicionista. Bueno, tenemos una temperatura en Buenos Aires de 12 grados, una humedad de 95% y tenemos probabilidades de lluvias para la tarde-noche, aunque yo les digo que acabo de bajar del bondi y ya estaba lloviznando. Bueno, ahora vamos a estar escuchando acá lo que nos trae nuestra compañera Shirri Baloff. Irrumpiendo en el estudio de Radio Presente para contar lo que va a estar pasando hoy en las calles. Marcha a las 5 de la tarde contra la reforma de los códigos urbanísticos y de edificación. En la ciudad para los vecinos, no para los negocios. Ese es uno de los lemas que llevan bien fuerte. De Diagonal Norte y Florida a Perú 160, la legislatura porteña es la marcha. Paro Nacional de Docentes Universitarios de CONADU Histórica. El paro es de 72 horas, lunes, martes y viernes. El reclamo, aumento salarial y aumento de presupuesto. Te cuento algo también de lo que va a estar pasando en el día de mañana, martes. Actividad en defensa de 170 puestos de trabajo en Rapiestan, una metalúrgica de La Matanza que hace un mes que no paga los sueldos. La fábrica está de hecho cerrada, sin luz, sin gas, y 170 trabajadores y trabajadoras en las calles. Mañana también en La Plata una marcha por la reincorporación de las trabajadoras de la línea 144. A las 11 de la mañana es la marcha, hasta 8:53, ahí en la ciudad de La Plata. Continúa el paro docente en Chubut. Como recién contaban, las brujas están ya entrando a la cuarta semana de medida de fuerza. Aparte, la ocupación pacífica del Ministerio de Educación ya también lleva 11 días. Hacemos Furia Traba Noticias, Marcelo Moretti y Giselle Rivaloff en la producción. Tenemos a Nico Carral, en la operación técnica y mi nombre es Florencia Guimaraes. Vamos a estar escuchando una canción titulada Indio Toba de Tono Lek. Llorando por mi campamento de mi raza de América es de mi raza de Yaguarete es la América es la América es Indio Toba. Matará pinalta, matará pinalta, nueve. revolución es ahora. Ahora. Furia Traba. Radio Presente. Bueno, vamos a estar prendiendo la tele y escuchando un poco de lo que nos dejó la semana pasada. Lo que el equipo del Banco Central terminó definiendo es una meta de inflación. Fin del año 2019 una inflación del 17%, fin del año 2020 del 13% y del 9% para el año 2021. Muchos representantes de los trabajadores también piensan eso, solo que como es una, obviamente una organización colectiva, termina pasando que se dificulta. En un grito unificado contra los femicidios, transfemicidios y travesticidios, y también somos hoy de cada una de las acciones que reclaman por el aborto legal en Argentina. César Nenna, soy delegado de la televisión pública. Hoy los trabajadores de prensa estamos manifestándonos. El 7 de junio es el Día del Periodista, pero este año nos toca manifestarnos por la situación de los más de 3.000 despidos que se dieron en los medios de comunicación los últimos dos años. Los vendedores ambulantes senegaleses, los cuales se resistieron al operativo policial y empezaron a disparar, a correr en el barrio de Once, lo que terminó en este operativo policial tremendo que está ocurriendo ahora en vivo y en directo. Para mí vamos a ver el mundial más parejo y hoy voy a redoblar la apuesta de la historia de los mundiales. Tengo fe, la verdad, tenemos uno delantero, tenemos el mejor del mundo y después hay que ver cómo rueda la pelota. La verdad es que la Argentina hoy, más que un paro, necesita que todos nos esforcemos más. Y que todos nos esforcemos más, no en hacer paro, sino que nos esforcemos más en luchar para que el país pueda definitivamente desatar los nudos que tiene. ¡Viva la patria! Bueno, esta semana que pasó estuvimos participando, ¿no?, de la audiencia número 11 que se llevó a cabo por el juicio por el travesticidio de nuestra compañera Amancay Diana Zacayán. Fue el cierre de alegatos donde estuvimos escuchando las barbaridades, ¿no?, que expuso la defensa del presunto travesticida. La verdad que nos dejó muy, muy conmovidas y con muy malas sensaciones todo lo que tuvimos que escuchar, ¿no? La minimización del asesinato de nuestra compañera, el desprecio que se escuchó hacia su vida, hacia su militancia, escuchar cuestiones como que no había violencia de género ejercida sobre su cuerpo, que no había alevosía, ¿no?, porque tomaba la defensa de referencia otros casos, ¿no?, donde otras compañeras en otros países del mundo habían sido mutiladas, prendidas fuego, degolladas. Entonces, las 23 puñaladas que le dieron al cuerpo de Diana Zacayán, según él, no habían sido alevosía. Esas son algunas de las cosas que tuvimos que escuchar sus compañeras, amigos, amigas y su familia, ¿no? Así que vamos a seguir gritando fuertemente basta de travesticidios, vamos a seguir hasta las últimas instancias pidiendo justicia por Diana Zacayán, y es por eso que también vamos camino a la sentencia, ¿no?, de este juicio, a ver cómo actúa la justicia en este caso, que no se sienta amenazada por la defensa. La defensa en un momento les dijo a ellos, ¿no?, a los jueces, al tribunal, que no se sientan amenazados por la presión pública de los organismos internacionales. Nosotros creemos y queremos justicia por Diana, así que vamos a estar el lunes 18 a partir de las 9 de la mañana en los tribunales de la calle Talcahuano gritando fuertemente: fue travesticidio. Debe ser respondido con el teclado telefónico. Si ustedes es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor, marque 2. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor. Confrontando la hegemonía sexogenérica, alineándose de modo no binario. Furia Traba, hasta las 11. Bueno, vamos a estar hablando de la marcha por la reincorporación de las trabajadoras de la línea 144, ¿no? La línea 144 es una línea que contiene y asesora a mujeres que viven situaciones de violencia. Para hablar de ello, mañana va a haber una marcha, ahora vamos a estar hablando con ella. Vamos a hablar con Cintia, que es cuerpo de delegados de ATE, Secretaría de Derechos Humanos. Buenos días, Cintia. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, acá preocupada por la situación de las compañeras. Ya llevan 3 semanas desde que fueron notificadas del despido. Son 5 compañeras que son del equipo de seguimiento, que son es de donde se atienden los casos más complejos que entran a la línea 144. Son 3 trabajadoras sociales y 2 abogadas. Imagínate, digamos, que es un golpe no solo para las compañeras, sino para la línea en particular. Así que estamos preocupadas porque pasa el tiempo y la provincia sigue sin proponer una mesa de diálogo. Pero bueno, estamos también organizadas y fuertes porque tenemos el apoyo del movimiento feminista, de organizaciones y demás. Así que bueno, seguimos en eso. Sí, hablan de una intención de disciplinar con estos despidos, ¿verdad? Sí. Este martes, que fue el martes 22, cuando les despiden a las compañeras, les dicen que no les van a renovar los contratos por haber participado de medidas de fuerza. Tal cual. Y contarte por qué eran las medidas de fuerza, porque eso es importante. Sí, sí, sí. Las chicas, o sea, la línea 144, desde octubre del 2016, está privatizada. Las que atienden la primera llamada, digamos, aquellas que se encargan de atender a las mujeres que llaman en situación de violencia, son contratadas como empleadas de comercio por una empresa privada que es Provincianet. O sea que esa política estrella, digamos, que debería ser para atender estas situaciones, no está en manos del Estado, sino en manos de... Y las compañeras del equipo de seguimiento y las coordinadoras de los turnos son contratadas con monotributos, con contratos que se terminan cada 3 meses, un montón de meses han trabajado sin cobrar. Y bueno, y las medidas de fuerza han tenido que ver con eso, con esos pedidos y con ningún avance en la estabilización de su condición laboral. Y bueno, la respuesta que tuvieron, más que avanzar en reconocerle sus derechos, fue despedir a estas 5 compañeras, como claramente lo dijiste vos, en un ejemplo de disciplinador. ¿Qué promedio de mujeres estarían llamando a la línea 144 por mes, más o menos? Y aproximadamente 30.000 mujeres. 30.000 compañeras, 30.000 mujeres que atraviesan, sí, esa situación y que esto está tambaleando, ¿no? Sí. ¿A quién va dirigido específicamente este reclamo? En principio al secretario de Derechos Humanos, que es Santiago Cantón, que es el lugar desde donde depende el Instituto de Género, digamos, que es de donde depende el programa. Sí, sí, sí, lo conocemos. Precisamente es el mismo que tiene la responsabilidad de aplicar la ley de cupo laboral de Ana Sacayán. Tal cual. Mira, nosotros, esto para contarte, desde el cuerpo de delegados, desde hace más de un año venimos, en cada vez que legalizamos una medida de fuerza, venimos reclamando el cumplimiento del cupo. Sí. Y no solo no han avanzado, sino que ni siquiera han respondido. Sé que el colectivo tampoco le han respondido. No nos siquiera hacen mención a una respuesta en relación al tema, ¿no? Claro, sí, sí. Tienen ese mecanismo de funcionar, ¿no? Sí. Ignorándonos, basureándonos, humillándonos y no respondiendo ni siquiera los reclamos. Nosotras venimos también hace casi 2 años reclamando esto. Sí. Cintia, ¿cómo sigue la lucha?

Furia Traba, hasta las 11. Bueno, hoy abrimos la agenda en Furia Traba y para eso tenemos acá a Marcelo Moretti para que nos traiga la agenda. Hola. Hola, Flor. Vamos a abrir entonces la agenda en Furia Traba Noticias porque esta semana es una semana con un evento muy importante en el día miércoles que comienza a las 12 p.m. y va a terminar el jueves a las 7 a.m. Una jornada larga. Sin duda es el evento que nos va a llevar todas las energías de esta semana. Festival y Vigilia por el Aborto Legal, Seguro y Gratuita. Bandas en vivo, charlas y talleres, feria feminista, transmisión de la sesión. Así que bueno, vamos a estar con todas las energías puestas ahí. Pero tengo dos eventos más para que tengamos en cuenta para nuestra agenda personal. El sábado acá en nuestra casa, en el Ex Olimpo, va a estar la presentación del libro 16 de junio de 1955, a 63 años del bombardeo de Plaza de Mayo. Este libro, que es una compilación de relatos, de fotografías, un libro de tipo archivo, lo trabajaron Juan Bese y Mariana Graciela Rodríguez. Este sábado a las 18:30 acá en Ramón Falcón, 4250. Tengo un plan más para esta semana. Finalizamos el domingo, ¿te parece? Con un poco de música. Muy bien, un poco de música para terminar la semana y arrancar el próximo lunes a toda furia, ¿no? Ojalá que tengamos muchas razones para celebrar, que salga la ley, que se apruebe, que tengamos para celebrar hasta el domingo. Y si no, que arda. Que arda. Y de alguna manera vamos a ir a bailar la música de Vico Villanueva, esta música feminista, joven y divertida. Su show con canciones, nuevas canciones, promete estrenar en la Casa del Árbol, que queda en Córdoba, 5217, a partir de las 20 horas. Buenísimo, ahí estaremos bailoteando un poco entonces. Cerramos la agenda, las citas quedan abiertas. Bárbaro, muchas gracias. El tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba, Radio Presente. Bueno, acá estamos para lo que habíamos prometido, ¿no? Un lunes abolicionista. Estamos acá en este momento con nuestra compañera del grupo Maleza, Alejandra Salgado. Ella es comunicadora social y, vuelvo a repetir, es integrante del grupo Maleza. Son compañeras con quienes venimos luchando y batallando al sistema prostituyente. Hola Ale, bienvenida a Furia Traba. Hola Flor, gracias por la invitación. Por favor, un placer poder estar acá hablando de todo un poco, ¿no? De estas cuestiones que quizás nosotras tenemos un poco más aceitadas, no solamente porque luchamos, sino también porque algunas de nosotras somos sobrevivientes del sistema prostituyente, así que es muy importante poder tener este espacio, ocupar estos espacios radiales, ¿no? Sabemos que los medios hegemónicos no nos invitan a las abolicionistas a poner nuestras voces, entonces es importantísimo poder estar hoy con vos acá. Exacto. Así que bueno, vamos a empezar la entrevista y queríamos preguntarte, ¿no? Para todos aquellos y aquellas que no están empapados en el tema, ¿qué es el abolicionismo? Bueno, el abolicionismo es la búsqueda de un mundo sin prostitución, sin sistema prostituyente, a grandes rasgos, ¿no? Por otro lado, también implica, a nivel simbólico, un mundo donde no haya un grupo de personas, en este caso mujeres, trans, travestis, niñas y niños, al servicio de los deseos de otro grupo, que es de varones heterosexuales en su gran mayoría. Y bueno, lo que busca el movimiento abolicionista es generar los mecanismos para que quienes están en prostitución puedan, puedan llegar a otro tipo de vida, vivir de otra cosa, porque reconocemos que es el medio de vida de muchas personas. Sí, es un medio de subsistencia, no porque una lo elija, ¿no? Sino porque es algo que también es impuesto y sabemos y comprendemos que siempre quienes ponemos el cuerpo y las emociones, porque hay que separar, ¿no? Siempre te dicen el cuerpo. No, yo cuando estaba parada en una esquina no ponía solo el cuerpo, ponía todo mi ser, toda mi esencia. Entonces siempre somos las mismas, las empobrecidas por este sistema patriarcal y capitalista. Exacto. Entonces, bueno, dentro del feminismo hay una línea que es el abolicionismo, que es en el que nos inscribimos nosotras. Nuestra agrupación no es de sobrevivientes, somos militantes, pero bueno, nos vimos interpeladas por las sobrevivientes de prostitución que militan y militaron en el abolicionismo. Entonces, bueno, han sido y son nuestras referentes. Por eso nos posicionamos desde ese lado, desde hace tantos años que venimos militando esta causa. Por otro lado, bueno, lo que es el reglamentarismo, que sería la otra pata, digamos, que también está dentro del feminismo en este momento, bueno, lo que busca es regular la prostitución como si fuera cualquier otro trabajo, con todos los derechos y obligaciones que cualquier trabajo nos implica a cualquiera de nosotras, ¿no? Seguridad social, jubilación, vacaciones, estar inscripta, estar pagando impuestos también al Estado por ese trabajo. Bueno, eso sería como la parte legal. A raíz de esto también tenemos la parte simbólica, al igual que en el abolicionismo, donde bueno, estaríamos legitimando que haya un grupo de personas al servicio de los deseos sexuales de otro grupo de personas. Donde siempre estamos hablando de un lado mujeres travestis uh-huh. pobres y del otro lado varones que tienen dos posiciones, la de cliente y la de proxeneta, donde ellos se benefician, digamos, desde lo económico y desde lo simbólico. Nosotras obviamente no estamos a favor de esta posición porque pensamos que es una pérdida de derecho, que no habría manera de luchar para que las que quieran salir de la prostitución, las que no deseen estar así, las que deseen vivir de otra cosa, no podríamos exigir políticas públicas para que cambien de trabajo cuando fuera esto un trabajo. O sea, exactamente, porque aparte también hay que aclarar, ¿no?, que hay como mucha confusión. La prostitución de manera individual en nuestro país no está penalizada. Porque siempre está ese mito, ¿no?, de que nos persiguen, sí, obviamente que se persigue a las compañeras en situación de prostitución, después vamos a hablar un poco de eso, ¿no?, de los códigos contravencionales, de los proyectos que siempre fuimos las abolicionistas, quienes estuvimos detrás de todo tipo de persecución y punitivismo a nuestras compañeras en situación de prostitución, de eso también vamos a estar hablando, pero la prostitución de manera individual no está penada, entonces hay que empezar a romper y desmitificar un poco todas estas cuestiones, ¿no? Porque hay mucha gente que no comprende, que no entiende y que se escucha estos discursos, ¿no? Que vuelve a insistir, estos discursos, este lobby proxenetista del sistema prostituyente que llega a los grandes medios de comunicación. De la mano podemos poner, no sé, referencia a una Sofía Gala Castiglione, hija de Moria Kazán, que hace campaña a favor de la explotación sexual de otras, diciendo, antes que ser moza, prefiero ser puta. Entonces yo ante esa afirmación digo, qué suerte que tiene esta piba que nunca tuvo que estar parada en una esquina ni en un campo de concentración como son los prostíbulos para decir estas cosas tan livianamente en los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo también le pregunto a toda la sociedad, ¿cuántas, no? Acá hablando específicamente de como travesti, ¿cuántas trabas ven ustedes atendiendo de mozas, de camareras, enfermeras, abogadas, doctoras? ¿Y cuántas trabas ven en las esquinas todas las noches? ¿No? ¿Dónde está la elección? ¿No? Bueno, porque ahora estábamos hablando de estas líneas, ¿no? Porque tenemos el abolicionismo, tenemos el reglamentarismo y tenemos el prohibicionismo, al cual particularmente no suscribo, ¿no? Este tema de la prohibición. Nosotras vamos por la abolición del sistema prostituyente, nosotras, o por lo menos acá hablo en de forma personal, no creo en prohibir absolutamente nada, sino en abolir, en luchar para que todas las compañeras puedan salir del sistema prostituyente, generar políticas públicas reales para que esas compañeras también puedan salir de este mundo. Sí, eso es importante aclarar, que el abolicionismo no está en contra de las personas en situación de prostitución ni a favor de perseguirlas. Lo que tiene que ver es con generar un estado donde haya políticas tendientes a que no exista la prostitución, pero no desde el prohibicionismo y la persecución a las personas en situación de prostitución. Sería todo lo contrario. Todo sería lo contrario. Generar un mundo totalmente diferente donde las relaciones interpersonales no estuvieran mediadas, en este caso, por el dinero. O sea, no mercantilizar absolutamente todo. Hay que tener en cuenta que estamos en un sistema capitalista donde parece que todo se puede comprar y vender. Todo bueno, tiene un precio, exactamente. No, nos uh-huh. paramos desde el lado de que también somos feministas anticapitalistas y que pretendemos esto, un mundo donde no mercantilicemos absolutamente todo, y menos que menos lo proponemos desde el feminismo. Exactamente. Bueno, vamos a incorporar a esta hermosa charla abolicionista a otra compañera feminista, una amiga sobre todo también. Ella es Silvina Perugino, es abogada, especialista en género, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Así que te saludo, Silvi, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá estamos hablando un poco de esto que tantos pretenden ocultar, ¿no? Sí, te quiero aprovechar para felicitarte por el programa de radio. Me parece que un programa que pueda llevar la voz de las travestis, la voz propia de las travestis adelante, y que no se hable por ellas, es fundamental, así que felicitaciones. Ya te felicité por privado, pero bueno. Muchísimas gracias. Aproveché la oportunidad. Muchísimas gracias, Perú. Y bueno, queríamos hablar con vos de varias cuestiones. Acá también está Alejandra Salgado en el piso, quien vino a acompañarnos, una compañera de Grupo Maleza, así que estamos todas las abolicionistas en esta mañana hablando de esto. Queríamos preguntarte un poquito, arrancar, ¿no? ¿Cómo ves la justicia hoy con respecto a los casos de desaparición de personas con fines de trata de explotación sexual, ¿no? Hablando un poco también, sabiendo, tenemos que decir que la compañera Silvina es de la Plata y llevó adelante también ahí el pedido y el reclamo de aparición con vida, y lo sigue llevando, lógicamente, de Joana Ramallo. Así que empezar hablando un poco de esto. Sí, mira, lo que se ve en la justicia, son muchas cosas se ven en la justicia con respecto a este tema. En Argentina aproximadamente hay 3.500 mujeres, niñas, adolescentes desaparecidas, ¿no? Con fines de trata, que no se... O sea, estamos hablando de 3.500 causas que no llegan a dilucidarse, ¿no? Que no sabemos dónde están. Uh-huh. Es una cifra que es espeluznante, porque son muchas mujeres desaparecidas. Uh-huh. Esto es la cifra que se va armando a partir de el desarrollo manual de las estadísticas y a partir de algunas ONG que toman el tema, porque no hay una estadística oficial. Pasa como pasa con los travesticidios, pasa como pasa con los feminicidios, ¿no? Exacto. Faltan estadísticas. Sí, sí, sí, me estaba pensando exactamente lo mismo, la falta de cifras oficiales, ¿no? Ahí es. Claro, ni hablar. Si nos metemos después en el tema de la prostitución, ni hablar de las estadísticas de los daños a la salud que genera la prostitución. Tampoco existe una estadística acerca de eso. Exactamente, de eso de eso no se habla, ¿no? Y no solo de los daños en la salud, podemos hablar física, sino también desde lo psicológico. De lo psicológico, totalmente. Después, la cuestión de las desapariciones realmente es muy preocupante lo que pasa, porque son... A ver, la trata es un delito complejo. Uh-huh. Dentro de lo que es la idea de delito complejo, son los delitos donde, para poder llevarse adelante, tiene que haber una connivencia policial y de la justicia, digamos, ¿no? No es un delito, no es un hurto, que alguien entra a un bondi y te roba la cartera. Bueno, eso lo puede hacer más o menos alguien con alguna habilidad y uh-huh. que sepa correr rápido, lo puede hacer, digamos, ¿no? Uh-huh. O un asalto a un kiosco, digamos, algo que no, una cosa más artesanal. los delitos complejos que están vinculados a la droga, a las armas, a la trata de personas, ya requieren otro tipo de infraestructura incluso. Convengamos que las redes de trata pasan las fronteras nacionales, pasan las fronteras nacionales, ¿no? Sí. Ni hablar de, y también hay todas unas, hay rutas todas provinciales que atraviesan todo el país. Para ese delito necesitas que actúen, parte de la policía y parte de la justicia, si no, no se pueden desarrollar. Tal cual. Entonces, dentro de esa complejidad, las causas prácticamente no avanzan. Después tenemos, en cuestiones que tienen que ver con lo específico de algunas causas, pasa lo mismo que pasa con los medios de comunicación. En las causas también se estigmatizan a la víctima también. Claro, a eso iba. ¿Sabes por qué? Estaba pensando en lo que hablábamos nosotras la otra noche que nos juntamos, de esto de Joana Ramallo, ¿no? ¿Por qué la justicia, por qué en este caso la policía, no tomó la denuncia automáticamente, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Claro, en ese caso puntualmente lo que sucede es que a la mamá de Joana no le cree, en principio la jueza, que era la jueza Bettina Lacki, la Fiscalía 5 de La Plata, no le cree que Joana no se había ido por su propia voluntad. Lo primero que plantean es, ¿habrá ido con algún noviecito por ahí, digamos? Esas cuestiones que una vez las escucha en la televisión o las lee en un diario que te parecen como que es parte de las fantasías, suceden. Uh-huh. Tenemos fiscales que le dicen eso en la cara a una madre que está desesperada porque su hija no aparece. Uh-huh. Y después hay una cuestión de clase que entra a jugar, porque no es la misma justicia para una chica de determinada clase social que para otra, ¿no? Exactamente. Joana tiene una clase muy pobre, con muchos derechos vulnerados, y no es la misma justicia, ¿no? Ni siquiera con los abogados, porque no es que con los abogados tienen un trato profesional mínimo, digamos. Se tratan, depende también de la clase que represente, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Se ve eso, se ve en las causas, se ve que... Y después se ve... que hay ahora, o sea, lo que se ve es que pasan, digamos, cuerpos y cuerpos de expedientes y que no hay, digamos, una pista clara, no hay un estudio. Otra cosa que a mí me llama la atención es que después de tantos años de trabajo con el tema de la ley de trata, todavía no haya un mapa de las redes, ¿no? Donde la justicia pueda acudir. También eso se hace también con la justicia, ¿no? Lo tendría que hacer la Procuraduría contra la Trata más las justicias federales, que son las que tienen estos casos. Exacto. Pero te quiero poner... Tenemos un problema, sí. Te quiero poner en un temita que yo sé que vos estuviste haciendo un trabajo de análisis, que nos cuentes un poco, ¿no? Un poquito, aunque sea, tu trabajo de análisis de los proyectos de reglamentación que hizo Amar con respecto a la prostitución. ¿Con qué te encontraste? Bueno, me encontré con algunas sorpresas con respecto a los proyectos. Bueno, les cuento así rápidamente que fueron presentados en Nación, en la Nación Argentina, un proyecto a nivel nacional, y después en Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, en Cava, Catamarca y Santiago del Estero. Un poco la idea, a mí también de una perspectiva abolicionista y como abogada, tampoco me cerraba un poco lo discursivo en cuanto a que los proyectos podían reconocer derechos, ¿no? Lo veía como que algo raro había, porque, digamos, en términos declamativos suena lindo decir vamos a hacer proyectos para reconocer derechos, suena hermoso, pero sí, después lógico. Cuando pensás... ¿cómo? Sí, claro que suena hermoso. Claro, pero después cuando vos pensás cómo van a reconocer derechos, cómo harían, a mí me entran dudas, digamos. Yo aparte trabajo en la legislatura, o sea que algo de proyectos de ley entiendo. Así que bueno, dije voy a empezar a leer a ver qué es lo que proponen. Y bueno, y nos encontramos con algunas cuestiones que les digo brevemente. Por ejemplo, nos encontramos en que todos los proyectos hablan de vuelta de la libreta sanitaria. Hablan de que las personas en situación de prostitución tienen que hacerse análisis cada determinada cantidad de tiempo para demostrar que no están, por ejemplo, infectadas de HIV, uh-huh. O sea, a ese nivel, uh-huh. O que no tienen algún otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Uh-huh. Cuando sabemos que hacerse un análisis, o sea, tener que reconocer públicamente ante un registro, una institución del Estado, que tenés HIV, es completamente ilegal, está en contra de... Sí, aparte viola los derechos humanos, lógicamente. Aparte estamos hablando de que esas libretas sanitarias las estamos exigiendo para nosotras, las personas prostituidas, y no para los señores que consumen nuestros cuerpos, ¿no? Totalmente. Algunas leyes directamente, de las que presenta Mar, directamente hablan de regular los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual, dicen ellas, ¿no? Uh-huh. Digamos, ni siquiera hablan del trabajo sexual en sí, sino que hablan de los establecimientos. Tal cual. Muchos plantean que para ejercer vas a tener que tener un carnet, aparte de la libreta, que te lo dan cuando te haces los análisis, y te dan la libreta, te dan un carnet. Ese carnet va a ser el carnet profesional. En todos los casos generan registros de personas en situación de prostitución. Uh-huh. Dicen que ese registro se va a tener que presentar ante la justicia y ante los organismos que corresponda. Y también cuando haya una causa, por ejemplo, por daños a terceros, ese registro se puede abrir. Exacto. O sea, va a haber un registro de la persona en situación de prostitución, va a haber un carnet que tiene que exportar, dicen, la trabajadora sexual, todo el tiempo, y tiene que mostrarlo a requerimiento de la autoridad que corresponda, ¿no? Sí. Así con muy ambiguo todo, porque yo pensaba, la autoridad puede ser la policía, ¿no? Sí. Que te requiere el carnet y vos tengas que decir, acá está el carnet. Exacto. Perú, no, te quiero, estamos cortas de tiempo, pero no quiero despedirte sin preguntarte, Furia, ¿para qué? Furia ahora para... Furia, digamos, nuestra furia es para cambiar ese sistema, ¿no? Ese sistema que es patriarcal y que es capitalista. Furia para la revolución. Furia travesti, Perú, te quiero. Un beso. Yo también, un beso grande. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, continuamos acá en piso con nuestra compañera Alejandra y tengo algunas preguntitas para hacerte, ¿no? Que venimos acá con tantas marchas, con tanto Ni Una Menos y con tantos espacios que venimos ocupando. Quería preguntarte, ¿cómo ves la organización del reclamo abolicionista dentro de esta cuarta ola feminista? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ves? ¿Qué vemos? Bueno, está intenso el tema y está tomando una dimensión importante. O sea, hace unos años por ahí hablábamos de abolicionismo entre feministas muy metidas en el tema. Hoy en día ya salió a todo el feminismo y como que eso genera que haya... La grieta, ¿no? haya una grieta. Claro. Y que se vean obligadas muchas organizaciones y muchas compañeras a tomar una posición. Y a veces la posición del reglamentarismo es más seductora. Y es un poquito, no sé, más cool, más fácil. Más posmo y más quizás políticamente correcta, ¿no? Y... Con esto de todas con las putas, claro que estamos todas con las putas. Claro. Por eso pedimos que se derogue los códigos contravencionales, pero claro, suena lindo. Y lo lindo que decía Silvina recién de, bueno, cualquier cosa que sea más derechos, ¿por qué vamos a estar en contra? Exactamente. Bueno, el abolicionismo, por ahí lo que tenemos es que explicar mucho más, como que cuesta un poquito más entender qué es el abolicionismo, tal vez también es una falencia nuestra, ¿por qué no? Uh-huh. Pero bueno, es un momento interesante que nos toca vivir, porque la verdad que está en la cresta de la ola el debate. Exacto. Y un momento interesante, y yo acá siempre me vienen a la mente, y sin compañeras, ¿no? Referentes abolicionistas como Luana Berkin y Diana Zacayán, que a veces nos aclaraban tantas cosas, ¿no? Eso también es una gran falencia en estos momentos, por lo menos. Yo creo que coincidimos en eso. Sí, sí, hacen falta sus voces, y voces que eran muy respetadas por todas. Entonces, por ahí cosas que hoy nos dicen livianamente, por ahí a ellas... les costaba un poquito más, ¿no? Pararse de manos frente a ellas y decirle determinadas cosas que nos dicen hoy a nosotras. Claro. O sea, con qué cara nos pueden decir policía de una feminista a otra, ¿no? Exactamente. O decir que las abolicionistas como somos gordas, feas e incogibles, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, o que estamos en contra del sexo, claro, o sea... Exacto, ¿qué tendrá que ver eso con el feminismo, no? Yo te quería preguntar, sé que estuvieron participando del primer Congreso Abolicionista Internacional que se llevó a cabo acá en Buenos Aires el 17, 18 y 19 de mayo, desde donde Furia Traba fuimos parte de la organización. Quería saber qué les dejó esta experiencia, ¿no? Sí, estuvimos participando todas las compañeras en diferentes momentos. Estuvo interesante porque hubo voces de las que ya conocemos, porque son nuestras compañeras del día a día acá, pero también algunas personas del exterior, algunas sobrevivientes también, con otro tipo de, con otra vivencia, con otro recorrido. Y estuvo, sí, estuvo muy interesante. Pudimos hacer también algunas entrevistas porque estamos haciendo algunos audiovisuales a futuro, así que estuvo muy bueno para nosotras. Bueno, quería preguntarte a ti también, ¿Furia para qué? Y Furia para bajar a este sistema horrible. y bueno, como decimos ahora, ¿no? Vamos por todo. Vamos por todo. Bueno, nos despedimos entonces de Alejandra Salgado, comunicadora social, integrante del Grupo Maleza. Y para despedirnos hasta el lunes que viene, de 10 a 11 de la mañana por Radio Presente, nos vamos a estar yendo con Rebeca Lane. Hasta el lunes que viene. Lleve los despojos de lo que tenías guardado. Tu beso salado es el más sagrado, relicario de miles de almas de desamparados. De todas las lágrimas que se han llorado, todas las cartas que van... Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor, no sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser trans, orgullosamente trans. Y Furia trans. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en ese nos quedan pegadas las pezuñas y que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas que trincar. Radio Presente. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. La principal causa de muerte de mujeres gestantes. Causa de muerte. En su mayoría pobres. Y porque el dinero es hoy el privilegio de unas pocas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ...365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los